lunes a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en este 2020 sumamos otras memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y músicas. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Hola Rocco, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto. ¿Cómo estás? Igualmente. Bueno, estamos acá en comunicación vía Zoom con Rocco Carbone. Rocco Carbone, lo voy a presentar tal cual dice el libro. Es doctor en lengua y literatura por la Universidad de Calabria. Me ahorro el italiano. También doctor en filosofía por la Universidad de Zurich. Docente de la Universidad de General Sarmiento del Conurbano y también investigador del CONICET. Lo tenemos en Memoria Giratoria para FM Las Chacras, una radio comunitaria de acá detrás la sierra. Buenos días, Rocco, ¿cómo estás? Buen día, la dos. Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien. Desde ya te agradecemos muchísimo la generosidad de tu tiempo para estos lugares, para estos pueblos detrás la sierra donde hay voces hegemónicas muy fuertes, tener otras voces y darle una batalla a la comunicación hegemónica es una gratitud y es un honor muy grande. Así que gracias, muchas gracias. Objetivo. Gracias a ustedes. Bueno, y nos metemos un poquito de lleno. Leí tu libro en el verano, Mafia Capital, Cambiemos y las lógicas ocultas del poder, y me encantó. Pero para nuestros oyentes y para el público de acá de esta zona, arranquemos de cero, más o menos. Explícanos un poquito, contanos un poquito qué son las mafias y qué relaciones podés establecer entre las mafias y la familia Macri, ¿no? ¿Cómo se introduce las mafias dentro de este aparato estatal? Bueno, antes de... Digamos, es una pregunta compleja, indudablemente. Antes de agarrar la cuestión de la familia Macri, si a ustedes les parece, hago una breve síntesis, un breve repaso de cuándo nace la mafia, dónde, cómo, con qué objetivo. Las mafias surgen antes de 1861 en Italia, sobre todo en algunas regiones meridionales de Italia, no en todas. El sur de Italia, como ustedes saben, empieza más o menos en Nápoles y termina en Palermo, ¿sí? Y la región de Nápoles, que se llama Campania, nace la Camorra, en Calabria, que es la región más sureña de la península, nace la 'Ndrangheta, en Puglia, la Sacra Corona Unita, y en Sicilia, la famosísima Cosa Nostra, ¿sí? Muy famosa también debido a la industria cultural de Hollywood, ¿no? Con la película vinculada con El Padrino, ¿no? Bueno, esas familias mafiosas nacen o se manifiestan, más o menos tal como las conocemos hoy en día, entre la implosión del sistema feudal italiano y antes de la articulación del sistema nacional, liberal, republicano, democrático, ¿sí? O sea, durante el sistema feudal, en el sur de Italia había bandas mafiosas, pero que no se conocían como tal, tampoco ellos se auto... Digo ellos a propósito, porque eran y son todos hombres, la mayoría de hombres. Bueno, ellos se autopercibían como bandas, pero no mafiosas, pero sí que se ocupaban de una herramienta que es la violencia extrainstitucional, de la violencia privada, y esa herramienta la ponían a disposición de un señor feudal, de un barón, de un príncipe, de un rey, etc. ¿Sí? Y le resolvían conflictos que, por ejemplo, la institucionalidad monárquica, la institucionalidad feudal, digamos, no permitía. Bueno, cuando el sistema feudal del sur de Italia, del reino de las dos Sicilias, implosiona, y antes de que el sistema republicano, liberal, democrático, unitario, nacional, italiano se articule como tal, esas bandas mafiosas se constituyen como tal, o sea, se vuelven cuentapropistas, por así decirlo. En el sistema feudal dependía de un señor, cuando el señor, digamos, desaparece, se vuelven cuentapropistas, o sea, empiezan a usar la violencia privada para sí mismos. Y con la violencia privada, con la acción de la violencia privada, empiezan a acumular capitales dentro de la sociedad civil. ¿Cómo? Parasitan básicamente el sector agrario campesino del sur de Italia. Y empiezan a acumular muchos capitales, ¿sí? Los campesinos producían sus productos de este tipo, le parasitaban, le robaban una parte de esos productos, imponían, por ejemplo, precios para que un campesino tuviera que mover sus productos de su pueblo o de su parcela de tierra hacia la ciudad y para ir a venderlas a un mercado colectivo. Esos tipos le cobraban un impuesto para que se movieran, ¿no? Y de ahí básicamente empiezan a acumular capitales. Luego, con la frente al Estado unitario, esas mafias tienen por lo menos dos posiciones, ¿sí? Hay una posición de choque que se verifica en la Cosa Nostra, la siciliana, sobre todo la Cosa Nostra, fue la única mafia que al Estado italiano le hizo una guerra frontal. Es una guerra terrorista, frontal, armada, una guerra que duró hasta 1990 del siglo pasado, más o menos, que arrojó muchos muertos, tanto en las familias mafiosas como en el Estado italiano, jueces, policías, hombres de ley, fiscales, etc. En cambio, las otras mafias, y sobre todo la 'ndrangheta, en lo específico, que es la mafia calabresa, prefirió, en cambio, no las luces del escenario, sino las luces opacas, oscurecidas, un poco apagadas de las bambalinas. Y esa mafia calabresa, que es difícil pronunciarlo para el oído argentino, 'ndrangheta, no así Camorra, ¿no? Camorra, claro, forma parte del entramado popular, de la lengua popular nacional, ¿no? Camorrero, camorrista, ser Camorra, 'ndrangheta no. Bueno, es una palabra que viene del antiguo griego, que quiere decir hombre valiente, ¿no? Y 'ndrangheta, los dialectos del sur de Italia y de Calabria se pronuncian 'ndrangheta, algo por el estilo, pero no importa demasiado, digamos, la nominación o como suena. Esa mafia, que también surge en 1861, pero que tenía sus antecedentes antes de 1861, es una mafia que siempre tuvo una connivencia con el Estado Nacional, una relación con el Estado Nacional y también con los estados provinciales. O sea, tuvo la política de insertarse dentro del Estado Nacional, a través de testaferros, a través de intermediarios. ¿Por qué de intermediarios? Básicamente porque es una mafia campesina. Entonces, ni el Estado provincial lo entendía cabalmente. Digamos, no se podía expresar ni siquiera en la lengua del Estado Nacional esta mafia, en 1860, principio de 1900. Pero sí le interesaba el Estado, porque intuía que en el Estado había una caja de resonancia y sobre todo una caja para duplicar, exponencializar sus capitales. Y entonces nunca le hizo una guerra frontal la 'ndrangheta, ni al Estado Nacional ni al Estado Provincial, sino que trató de meterse adentro. Luego, a lo largo del siglo XX, puesto que acumularon muchos capitales, empezaron a mandar a sus propios hijos a la escuela, a la universidad, a las universidades, y hoy en día esos descendientes de esos mafiosos de fines del XIX, campesinos, hoy en día son personas que se pueden expresar en múltiples idiomas, que tienen doctorados en las prestigiosas universidades de Italia y del mundo, que por ejemplo se han transformado en empresarios, en CEOs, en tipos muy parecidos a Macri. Sintéticamente. Claro. Digo, la historia es un poco más larga, pero digo, en términos estéticos, para saber, en términos sintéticos, para saber a qué nos atenemos. Ahora bien, la segunda cosa que hay que rescatar es que las mafias y la 'ndrangheta, en lo específico, sobre la herramienta principal es la violencia privada, eventualmente institucionalizada. y luego sobre la violencia articulan una ideología, tienen un pensamiento político, ideológico, uh-huh, sobre la vida, sobre la sociedad civil, sobre la acción colectiva, sobre el capital, sobre los comercios, sobre los negocios y sobre las instituciones. Bueno, la 'ndrangheta hoy en día es la primera mafia globalizada. ¿Qué quiero decir con eso? Que hace pie en los 5 continentes que forman el mundo. O sea, no son ya fenómenos vinculados con el sur de Italia. Son fenómenos vinculados con el sur de Italia, con toda la península italiana, con todos los territorios europeos y luego con América, Oceanía y una pregunta, discúlpame, ¿y las otras mafias no tuvieron esa expansión internacional? Sí, todas tuvieron expansión internacional, indudablemente, pero la hegemonía mafiosa de las mafias de raíz italiana, hoy en día la concentra la 'ndrangheta. Hasta 1980 esa hegemonía la mantuvo Cosa Nostra. A partir de 1980, esa hegemonía, por distintas razones, se la copó 'ndrangheta a la Cosa Nostra. Y hoy en día es una mafia globalizada, tiene familias, operadores en todo el mundo. Y esas familias y esos operadores se ocupan casi de lo mismo, en términos de negocio. Negocios que son legales e ilegales al mismo tiempo, ¿sí? O sea, se mueven entre la legalidad y la ilegalidad permanentemente. Bueno, hasta 1970, del siglo pasado, la hegemonía de la 'ndrangheta calabresa la mantuvo un señor que se llamaba Antonio Macri. La familia, la ex familia presidencial Macri, que ha perdido un acento con la migración, bueno, tiene un vínculo, por lo menos regional, un vínculo geográfico con la familia Macri, con ese viejo boss que tuvo hasta que condujo la 'ndrangheta hasta 1980, y luego fue muerto, lo mataron básicamente en una guerra mafiosa, en una guerra de 'ndrangheta, básicamente porque ese viejo boss, Antonio Macri, no quería meterse en el negocio de la droga, y las nuevas generaciones sí que quieren meterse en el negocio de la droga. Hoy en día, básicamente, la 'ndrangheta es uno de los cárteles más importantes a nivel del mundo, que se ocupa no tanto de la producción del narcotráfico, sino de la comercialización de estupefacientes, sobre todo de cocaína que inyectan al mercado europeo, y cocaína que se produce en América Latina, que se produce en Colombia, en México, en Perú, y que llega a Europa a través de distintos puertos latinoamericanos. Uno es el puerto de Santos, en Brasil, y otro es el puerto de Buenos Aires, en la Argentina. Bueno, ¿cómo llegan las familias mafiosas al mundo y cómo llegan a América y cómo llegan a la Argentina? Llegan a través de las migraciones clásicas. En este país, como sabemos, digamos, la historia moderna de este país, uh-huh, está vinculada con la inmigración europea. Basta ver un poco, incluso si piensan en sus apellidos, claro, ¿no? Bueno, en este país hubo 3 grandes olas inmigratorias. Europea a América, a Río de la Plata y a la Argentina. La primera, digo, a grandes rasgos, por lo menos, ¿no? La primera empezó en 1880, más o menos, y terminó en 1914, ¿no? Con motivo de la Primera Guerra Mundial se frenó esa gran ola migratoria, que fue la más masiva. La segunda ola, un poco más chiquita que la primera, pero todavía más masiva, se activó luego de la Primera Guerra Mundial, 1918, y se extendió hasta 1940. Ahí se frena nuevamente, porque empieza la Segunda Guerra Mundial, y luego la tercera ola inmigratoria, más chiquita en términos, digamos, numéricos de volumen, se activa post-Segunda Guerra Mundial, 1945, y termina entre el 50 y el 55 del siglo pasado. Bueno, grandes olas inmigratorias, entre las migraciones económicas, entre las migraciones políticas, había migraciones también mafiosas. Ahora bien, ¿por qué es necesario decir esto? Porque la Argentina, en el contexto latinoamericano, junto con Estados Unidos, fue uno de los países que más recibió inmigrantes e inmigrantes italianas. Bueno, pese a ese volumen, La categoría social, mafia, es una categoría que se ha desarrollado muy poco en la Argentina, en términos científicos, en términos académicos, en términos militantes y sociales. Les hago un ejemplo. El Código Penal argentino no registra no tiene un artículo que se refiere a la asociación mafiosa. Sí está la asociación ilícita, pero no está la asociación mafiosa. Entonces, si no está la figura en el Código Penal argentino y encontramos un fenómeno social mafioso, ese fenómeno no se puede perseguir. Claro. Y en términos, por ejemplo, de producción científica académica, hay pocos libros, habrá como mucho, 50 textos escritos a lo largo de 50, 80 años, que además son muy específicos. Mira la cuestión rosarina, la cuestión santafesina, la cuestión porteña, vinculada a la Cosa Nostra. De la 'Ndrangheta se sabe muy poco. Bueno, la familia Macri viene de un territorio geográfico próximo al clan Macri, ¿sí? Ahora, si hay un vínculo de parentesco entre la ex familia presidencial y el clan Macri en Calabria, esto no lo sabemos. Digamos, yo no lo sé, no lo pude probar. De todas maneras, digamos, es casi anecdótico que no haya ese vínculo. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de la Alianza Cambiemos, entre el 15 y el 18, vimos en estado de actividad muchas lógicas 'ndranghetistas, muchas lógicas mafiosas, que estuvieron debajo de los ojos de todos y de todas, pero que por alguna razón no lo pudimos identificar. ¿Cuáles son esas razones por las cuales no lo pudimos identificar? Porque efectivamente la categoría social mafia no forma parte de la vida social y colectiva. Entonces, si uno no tiene una palabra conceptual para identificar la realidad no se muestra. Y el espionaje, sobre todo actualmente que estamos escuchando y leyendo muchísimo, ¿forma parte también de este entramado social, de este entramado mafioso? A mí me parece que sí. No soy el único, por cierto, que entiende esa lectura. Digo, hay otras personas del ámbito público, militantes, políticos, que al hablar del tema espionaje, habla de una práctica mafiosa. Digo, Leopoldo Moró, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Diputado. Una de las personas más interesantes del radicalismo emancipador. No solo él. Rodolfo Taigade también, otro diputado del Frente para la Victoria, ahora Frente de Todos, también un tipo interesantísimo, un diputado democrático, basista, luchador, que habla del tema mafia, digamos, vinculado no solo a los espionajes, sino a la práctica del expresidente de la nación. Podría mencionar otros nombres, pero quiero decir, no soy el único, somos pocos, pero bueno, digamos, el fenómeno lo tenemos. Yo te quería preguntar, como yendo un poquito más atrás, porque esta lamentablemente no es la primera experiencia que tenemos en la Argentina, como vos bien marcás, de la intromisión, digamos, de la entrada de grupos mafiosos a nuestro país. Yo recuerdo que entre los años 80 y 90 hubo otra experiencia que no se llamaba mafia, sino que se llamaba la PEDUE, ¿no? Y que aparecía también muy vinculada a situaciones mafiosas. Se usaba más la palabra logia, más que mafia, pero era claramente una mafia. ¿Está vinculada con todo esto que vos has venido desarrollando? No es lo mismo, pero es parecido. La PEDUE es una logia masónica. Es una logia masónica que tiene intereses masónicos. O sea, la mafia y la masonería tienen una pata en común, que es el secretismo. Son organizaciones secretas. Pero la mafia es una organización criminal secreta. La masonería no necesariamente, digamos, puede tener, digamos, manifestaciones criminales. Es el caso de la propaganda DUE. Pero son cosas distintas. Además tienen una historia común, una historia en común. Porque, por ejemplo, en las cárceles borbónicas, ¿sí?, del sur de Italia, los mafiosos y los masones se encontraron. Mm. Porque, por ejemplo, tenían focos comunes, por decirlo de alguna manera. O sea, tenían una estridencia frente al orden borbónico. El orden borbónico metió preso a varios hombres mafiosos y a varios masones. Y entonces las cárceles se juntaron, se conocieron, y de hecho los códigos secretos de la 'Ndrangheta vienen, por ejemplo, de los códigos secretos de la masonería. Y una teoría de la información interesantísima, una teoría de la comunicación, una teoría de la lengua interesantísima en la 'Ndrangheta. Bueno, esos códigos secretos, que además digo que son códigos inventados en griego, muchas veces se usan letras en griego, están dados por los vínculos en las cárceles borbónicas a fines del siglo XIX, pero son cosas distintas. Ahora bien, de todas maneras, digamos, la propaganda Duhem, la Piduhem, tuvo vínculos en la Argentina, por lo visto, muchos personajes políticos, incluso vinculados con la dictadura del 76-83, formaron parte de esa organización. Incluso hay un rumor, yo no lo tengo verificado, que Franco Macri había pertenecido a la Piduhem. La masonería es básicamente, qué sé yo, la Piduhem en todo caso, no toda la masonería, quiero subrayar enfáticamente, la Piduhem era una organización masónica con fines secretos y que tenía negocios espurios, pero son cosas distintas, no es la misma, digamos, no estamos frente a una misma organización. Digamos, cuando hablamos de mafia, hablamos del germen de lo ilegal metido en todos los pliegues de la legalidad, en todos los pliegues de la institucionalidad, en todos los pliegues del Estado, sea regional, sea nacional, etc. Bueno, tenemos un... Sí, me podría estar todo el día conversando sobre este tema que es interesantísimo. Es un programa de radio. No, y aparte sabemos que también, me imagino que estarás trabajando un montón, Rocco. Una última pregunta. Perdón, Ana. Sí. Porque me parece que no respondí pertinentemente al tema de las escuchas. Ahí va. Tema del espíritu. Me parece que ahí hay que explicar un poquito por qué estamos frente a un fenómeno mafioso. Ahí va. Me parece que estamos frente a un fenómeno mafioso, tanto en las escuchas de la AFI a personajes políticos, sindicalistas, hombres y mujeres de la cultura, periodistas propios y ajenos, como en las escuchas en la cárcel de Ezeiza. ¿Por qué estamos frente a un fenómeno, a un espionaje de índole mafioso? Porque es un espionaje ilegal, ¿sí? Porque no fue mediado, o sea, había servicios, agentes que espiaban, pero no en función de una orden judicial, sino en función de una orden política. Claro. Entonces estamos frente a un espionaje ilegal. Pero, por más paradoja que parezca, eso que voy a decir, me parece que hay que considerarlo, que esos espionajes ilegales tenían una cuota de legalidad. Claro. ¿Por qué tenían una cuota de legalidad? Es una cosa loca. Uno dice, bueno, pero la legalidad es una cosa y es lo contrario de la legalidad. ¿Cómo me venís a decir que es ilegal y legal? Es ilegal e ilegal al mismo tiempo. Porque no me dio una orden judicial, sino una orden política, y hubo agentes que hacían espionajes ilegal, pero esos agentes, que ahora sabemos los nombres de alguno de ellos, y de ellas también, porque de mujeres, eran trabajadores y trabajadoras del Estado. Claro. De la policía municipal, de la AFI, qué sé yo, de tal o cual institución estatal. Entonces, ese encabalgamiento que cruza ilegal con prácticas y con trabajadores y trabajadoras que forman parte de instituciones que paga el pueblo argentino, que costea el pueblo argentino, entonces lo hace un fenómeno mafioso. Bueno, y esas escuchas de la AFI, y las escuchas que se llevaron también a cabo en el pabellón, o en dos pabellones de Ezeiza, a presos políticos, por ejemplo, o a empresarios, son legales e ilegales, como les decía, ¿no? O sea, responden a qué lógica, a la lógica de la inteligencia interior, pero con fines privados. Exacto. ¿Cuáles son los fines privados? Fines en pos de una facción política, la Alianza Cambiemos. Esa es una lógica mafiosa. Y estamos frente a un delito. ¿Por qué estamos frente a un delito que debe ser perseguido? Porque usar bienes del Estado, que son de todos, ¿no? Que son de todos y todas nosotros, usar bienes del Estado en beneficio particular de una facción política, de una persona, de un grupo de personas, es un delito. Entonces, las escuchas, que son ilegales y legales al mismo tiempo, constituyen un delito que debe ser perseguido. Claro. Y pero estamos no se lo puede de acuerdo. Pero no se lo puede condenar como mafia, porque el derecho no lo considera, no considera el concepto de mafia. No, no. Claro. Y bueno, pero hay suficientes pruebas como para también tipificar como otro tipo de delitos, ¿no? Esto de estar violando la intimidad o violar la privacidad de las personas. Sí, sí, además, digo, qué sé yo, hacerlo en pos de una facción política, parece que el propio... Y para fines espurios siempre, porque es o dinero o poder. Sí. Hay una teoría de la información ahí, una teoría de la información, una teoría de la comunicación, o sea, sustraer información para luego usarla con fines políticos o fines violentos, que se la apriete. Sí. ¿No? Y como decíamos antes, la mafia, la herramienta fundamental de la 'ndrangheta calabresa y de toda la mafia es la violencia privada institucionalizada. En el régimen de la Alianza Cambiemos, esa violencia la asumió institucionalmente la ex ministra Bullrich. Digo, y desapareció. El propio presidente. Sí, pero sí, sí, hubo muchas formas, digamos, de violencia, tanto simbólicas como reales. Pero, digamos, el Ministerio de Inseguridad, porque fue un Ministerio de Inseguridad durante el 15-19, lo asumió la propia ministra Bullrich, con desapariciones, digamos, el caso de Maldonado, claro, ¿no? Claro. De Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, también, con violencia pública sobre trabajadores y trabajadoras que nos resistíamos a la política hambreadora, pauperizadora y explotadora de la Alianza Cambiemos. Las mujeres, ¿no? Digamos, creo que en el 17, no recuerdo, digamos, hubo una marcha del Ni Una Menos. Sí, sí, sí, sí, en el 2017. Sí, en el ramado porteño hubo policías que agarraban a las chicas de los pelos y las iban arrastrando por las calles. Digo, si esas no son formas de violencia institucionalizada, por cierto, pero la forma de violencia es al fin, ¿qué son? Claro. Rocco, bueno, y para ir cerrando para ir cerrando esta entrevista, esta conversación, contanos un poquito lo nuevo que se viene o que ya comenzó, que tiene que ver con esta idea de la comuna argentina, que estuve leyendo en Página 12 y que ya tiene más de 700 adhesiones. Sí. Que es es un espacio para la discusión, ¿no? Para la reflexión. Y para, me imagino, formar una fuerza, ¿no? Una fuerza política también. Es un espacio político de debate, reflexivo, intelectual, militante, que se formó para pensar un poco la nueva escena nacional, el nuevo contexto nacional, luego de los descalabros de la Alianza Cambiemos, que todavía están vigentes en la vida nacional. Digamos, gobiernan Ciudad de Buenos Aires, tienen la distinta representación en el Parlamento, tanto en el Senado como... Y los medios de comunicación. Los medios de comunicaciones, ni te cuento, digamos, hay medios de comunicaciones ideológicos que le responden haciendo primer saludo y segundo saludo, y hay además base de sustentaciones... votantes, ¿no? Y base de sustentaciones que están convencidos de esa ideología. Bueno, Comuna viene a pensar la nueva escena que se abrió luego de la implosión de las elecciones de Cambiemos, pero no a nivel del poder representativo que tienen, y es un espacio de reflexión, pero también es un espacio de acción, digamos, la propia reflexión es una forma de la acción. Está volviéndose a integrar. Ahí lo estaba saludando a Rocco por su... Dice, nos está acabando el tiempo. Así que, Rocco, te mandamos un beso muy grande y te esperamos cuando puedas o nos volvemos a contactar. Con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias por la gentileza, por el espacio, y estamos contactados para cuando quiera. Bueno, Rocco, bueno, muchísimas gracias. Muy generosa tu conversación. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes y suerte lo que sea. Gracias. Igualmente. Hasta la próxima. Sigan bien.